Sí, precisamente estábamos en la segunda noche del Festival de Cosquín, así que había muchos turistas, además de la gente de Cosquín. Así que, bueno, pudimos, mientras marchábamos, decirles que supieran que acá en Cosquín no hay agua potable, por ejemplo, que el municipio no les avisa y se enteran solos con las primeras descomposturas. Sí, nos está pasando en varios pueblos, acá en La Falda, en Valle, en Huerta, hay varios lugares donde el agua está supuestamente potabilizada, pero no es así como es verdaderamente, y la gente que viene de otros lugares, y mismo nosotros que vivimos acá, a veces sufrimos las descomposturas de esta agua que está por demás contaminada. Tal cual, acá ni siquiera está supuestamente potabilizada, no es potable. Directamente. Sale en el centro, sale transparente, pero no es potable. En los barrios sale marrón o verde, y en algunos barrios no sale por 4 o 5 días. Así que imagínate la situación. Así que esta marcha fue, bueno, muy poderosa, especialmente para Cosquín, que tenemos ese principal problema, y estuvo, bueno, muy muy linda, muy acompañada de todas las asambleas de Punilla, de Córdoba, de otras organizaciones, vino gente de Mendoza, de Chubut, o sea, estuvo muy, muy linda, las madres del barrio Ituzaingó, la gente de fuera corta, no, estuvo, la verdad que muy, muy emocionante. ¿Cómo lo tomó la gente que estaba viendo el festival? Al igual que el año pasado, la marcha tiene que ver con esto también, el recibir a la gente de otros lugares del país y poder explicarles lo que está pasando acá en el Valle de Punilla y en otros lugares. ¿Se mostró interesada en la charla? ¿Se puso nerviosa por estar esta ambigüedad de estar en dos lugares a la vez, al mismo tiempo? Por ahí querían ver el show de folclore y terminaron en el medio de la marcha. ¿Cómo lo notaste? Pero hay de todo, como siempre, pero este año hubo mucha mayor conciencia. Se notaba, bueno, en las adhesiones del público, en los aplausos cuando íbamos pasando. Siempre, bueno, hay gente que no sabe bien qué es lo que pasa y de pronto parece que una marcha te interrumpe las vacaciones. Sí. Pero bueno, bastaba decirle, como te cuento, que están en un lugar así de vacaciones, que ni siquiera les dicen que el agua no es potable, ahí te das cuenta que realmente la marcha tiene un sentido. Claro. Y bueno, la gente lo iba comprendiendo así, de a poco, ¿no? Pero sí, no tengo mucha más conciencia de años, por ejemplo, de años anteriores. Muy bien. Me contaban que, bueno, al hacer un día de muchísimo calor y al haber mucha gente transitando, se demoró un poco todo y por ahí no se fue en el horario que estaba previsto. Terminó muy tarde, fue difícil la concentración con tanta gente. No, bueno, en realidad en principio tuvimos la suerte de que el día estaba nublado, o sea, en la tarde el cielo nos bendijo con sus nubes, sí, protegiéndonos realmente, porque con las tardes soleadas sabemos lo que son las marchas, ¿no? Sí. Así que en ese sentido no tuvimos ese sufrimiento de calor. Bueno, todos llevábamos nuestra botellita de agua. Y sí, se demoró un poco, como suele suceder, pero terminamos todos, bueno, muy felices de poder haber hecho esta muestra, esta marcha, este reclamo, que no termina acá, por supuesto. Esto es evidenciar lo que... Hola. ¿Estás por ahí? ¿Se cortó? Hola. Ahí está. Sí, ahí está. Decías... No sé hasta dónde se escuchó. Hasta evidenciar. Ah, eso. Que es para evidenciar lo que hacemos legalmente, los reclamos, el papelería, digamos. Obviamente. Que la gente sepa nada, que eso es... ¿Y esto cómo sigue? ¿Van a hacer algún otro acto durante el festival? ¿Se va a dejar para más adelante? ¿O trasladaremos de lugar de Cosquín a otro pueblo otro tipo de reclamo? ¿Hay algún preparativo? Y en cada pueblo se están realizando cosas, cortes de ruta, también marcha. Hace poco los vecinos autoconvocados de Villa del Macé hicieron también un reclamo por el agua, por los impuestos, porque bueno, también aumenta el agua y no están dando producto de calidad. No, no, lógico, acá acá por ejemplo en esta zona el agua corriente, porque no le podemos llamar el agua potable, el agua corriente está en alrededor de los 460 pesos bimestrales. Calculo que en Cosquín deben andar más o menos también por el mismo monto. Claro, y es una locura que... Ahí se nos fue de vuelta la señal. Estás en un lugar donde seguramente estamos llegando de casualidad con la señal de teléfono celular, ¿no? Ah, puede ser, sí. Bueno, en realidad no estoy muy alejada del centro, pero ya cuando se acaba el asfalto parece que se acaba el mundo. No, y aparte con la cantidad de gente que hay en Cosquín, calculo que deben estar saturadas las redes. Ah, también, sí, seguramente. Bueno, haberte dado por lo menos los datos concretos de que estuvo maravillosa la marcha, que realmente logramos nuestro objetivo, que era evidenciar todos los problemas que hay en Córdoba. ¿No hubo disturbios? ¿Se llevó en paz? ¿La gente lo entendió? ¿Los comerciantes lo entendieron también? Y los comerciantes, algunos puestos de juguetes y cosas así por ahí que ocupaban media calle, sabiendo, porque habíamos avisado a todos, por ahí no se plegaron mucho al reclamo. Pero los comerciantes en general, los locales, sí. Bueno, algunos incluso esperaron a poner sus mesas o a vender en las mesas de la calle hasta que pasó la marcha. No, realmente no nos podemos quejar. Bueno, está bueno que la gente vaya entendiendo que la manifestación es parte de todo esto. Nosotros somos un pueblo, somos una democracia. Dentro de nuestra libertad está el manifestarnos, siempre en paz y tranquilamente, siempre con los motivos suficientes como para poder llevar adelante una protesta, porque en realidad también estamos protestando porque a veces no se nos da bolilla, no se nos hace visibles, y esta es una muy buena ocasión. El festival atrae gente, atrae medios de todo el país, y espero que los medios esta vez, después de tantos años, puedan clarificar un poquitito este reclamo que se está haciendo desde acá, desde el centro del Valle de Punilla, y lo puedan repartir al resto del país, que lamentablemente muchas veces no pasa. Sí, es verdad. Bueno, pero de a poquito, yo creo que sí se está dando de a poquito la toma de conciencia, y que la gente entienda estas marchas nuestras, o sea, nosotros somos tan parte del pueblo como ellos. Por ahí comenzamos a fijarnos antes, pero que sepan que también el reclamo de todos, mientras más gente se sume, más poderoso es el reclamo y más el resultado puede ser mejor para todos. Eso esperamos. India, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado esta entrevista y nos hagas de cronista desde Cosquín y nos hayas contado lo que pasó hace dos días atrás ahí en nuestro querido pueblo vecino de Cosquín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos y saludos a todos los compañeros por allá. Bien, gracias. Nos vemos. Bueno, la teníamos a India que nos hacía las veces de cronista desde las asambleas de Punilla, por estos reclamos al agua, que la verdad cada vez estamos peor. Cuando no nos falta agua nos viene el